amor voy a perder la cabeza. Voy a perder la cabeza. Por tu amor me tomaré una cerveza. Tomaré una cerveza. Estoy loco y enamorado. Me dejas abandonado. Yo sueño con que tú me quieras y te marchas con cualquiera. Me tomaré una cerveza.